a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadie Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, cordiales y fraternales saludos desde Ecos del Paraguay, hoy sábado 24 de enero del 2009. Por Radio América iniciamos otro encuentro con el folclore, las noticias y vivencias que llegan de la tierra guaraní de la mano de Eco Producción Inc. Maite Irorú, PM Guará, Ecos del Paraguay, vive. Roy me lleve un mapenendibé, ro huerubo getamba epona. Roy potambora el juta jokupu, magma bañeame. Hay shuwi, tose y ponaba tembiapo, ombotuishaba en el Paraguay. Y recibimos a la expresión más genuina del folclore paraguayo, la música que llega para entregarles el saludo de hermandad y paz impregnado de ecos de la tierra guaraní. Punteada o cara de Enrique Cofier es el tema que vamos a escuchar en la interpretación de Ángel González desde el disco Arpa del Paraguay, producción del sello discográfico Ñemitú. Así estamos compartiendo con ustedes Ecos del Paraguay. Vamos a estar con informaciones de interés para la comunidad, noticias. Vamos a viajar en el tiempo hoy para remontarnos a los inicios del primer programa radial de paraguayos en el área metropolitana de Washington, D.C. Vamos a remontarnos a los 90 y contarles cómo nació el programa Paraguay Contigo. Nuestro segmento de homenaje y recordación dedicaremos a la memoria del gran músico paraguayo Jorge Lobito Martínez al cumplirse 5 años de su trágico fallecimiento. Estaremos también en instantes en comunicación con los estudios de la 90.1 FM Radio Viva de Asunción y el programa El Caracú de la Cuestión, ya en el acostumbrado dúplex con la capital paraguaya desde los estudios de Radio América. Agradecemos el apoyo de las empresas que nos apoyan: Artesanía Rincón Paraguay, Sello Discográfico Ñemitú, Acosta Consulting, Compañía de Construcción y Paraguay Online Shopping. Y hoy también tenemos dos invitadas, dos visitas, dos paraguayas activas de la comunidad que vienen a compartir con nosotros el trabajo que van a estar realizando, que ya están realizando a través del grupo folclórico paraguayo Coetí. Nos van a estar acompañando en el programa Vicky y Elena, a quienes ya saludamos rápidamente. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y por el apoyo que nos están ofreciendo. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos acá. vamos a estar compartiendo entonces más adelante todo ese hermoso proyecto que están iniciando en el área metropolitana de Washington D.C. y que nos va a sacudir un poco, y vamos a aprender danza paraguaya y malambo argentino. Bueno, es de eso vamos a estar hablando más adelante. Mañana también en nuestra radio online, Eco Radio, vamos a estar iniciando un nuevo programa de radio, Teófilo. Así es que les invitamos a que nos visiten en www.ecosdelparaguay.com. Mañana de 11 a 1 de la tarde van a estar compartiendo con nosotros Gladys y Hermes Ayala, California, en un programa especial. Así es que la cita está hecha para sintonizarnos a través del internet también. Y todos los días pueden hacerlo, ya que tenemos una programación diaria de 7 a 8 de la noche con noticias locales y también de Paraguay. Música y chismes, así que estamos completísimos. Mañana también tenemos un evento interesante, importante para los paraguayos que vivimos en los Estados Unidos. Se está realizando en Nueva York el Congreso de Migrantes Paraguayos. Mañana domingo, como decíamos, de 9 a 5 de la tarde. Hoy vamos a estar hablando de todo eso, y también mañana en vivo pueden estar escuchando detalles y todo lo que está aconteciendo desde el mismo lugar a través de nuestra radio online. Interesante. ¿Qué les parece si escuchamos más música paraguaya? Excelente propuesta. Bienvenida sea la música nuevamente, y vamos a recibir a Miriam Beatriz y Pablito Simón, perdón, en el escenario imaginario de Ecos del Paraguay para disfrutar de la polca paraguaya titulada Ñanduti de Pepe Ávila. Paraguay que no olvidaré, sufriendo digo al pensar que no volveré. No quiero morir sin verte más una vez, llorar junto al río azul que bañó mi ser. Fui por mil caminos diferentes y de ti yo nunca me olvidé. Dejarte, volveré para ensalzarte, mi querido Paraguay. Volveré para nunca más dejarte, volveré para ensalzarte, mi querido Paraguay. Aguas que me llevaron lejos de ti mi tierra querida, reina guaraní. Mi madrecita llorando me dijo adiós, con su pañuelito blanco deñando ti. Fui por mil caminos diferentes y de ti yo nunca me olvidé. Dejarte, volveré para ensalzarte, mi querido Paraguay. Volveré para nunca más dejarte, volveré para ensalzarte, mi querido Paraguay. Así estamos compartiendo con todos ustedes Ecos del Paraguay. Y ya estamos en compañía de nuestros amigos del Caracú de la Cuestión, allá en Asunción, Paraguay, a quienes ya saludamos fraternalmente desde el área metropolitana de Washington, D.C. Muy buenas tardes para ustedes. A ver si los tenemos por allí a David. 10 horas con 10 minutos, continuamos aquí, parte final ya del Caracú de la Cuestión. Platea llena, hoy tengo alborotado, insisto, tengo alborotado el gallinero, todo el mundo habla, y, pero está bien, eso es señal de que hay vida en estudios en comparación con otras emisiones donde solamente estamos el calor, son Mario y yo compartiendo con la gente. Hoy hay mucha gente aquí amiga, afortunadamente, compartiendo con nosotros una emisión más del Caracú de la Cuestión. Hola David, ¿cómo estás? Estamos escuchándote ya aquí. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y ustedes cómo están? Y muy bien, aquí disfrutando de una tarde soleada, pero un poco fría. Ajá. Tenemos 3 grados centígrados de temperatura y bastante agradable ya para nosotros que estuvimos sufriendo unos días bastante intensos de frío en la semana que está culminando. Salvo el calor del martes 20. ¿Eh? ¡Wow! Eso sí que se sintió realmente caliente. Estuvimos ahí apretujados entre toda la gente y la verdad que no sentimos absolutamente ni un poquitito de frío hasta que eso se dispersó y empezamos a tiritar. Ajá. Recordamos a la gente que estamos en contacto telefónico con Sadi Teófilo Acosta del programa Ecos del Paraguay desde Washington. Y le hacemos llegar a través de ustedes un caluroso saludo, realmente caluroso en el sentido más amplio posible de la palabra, porque acá al lado del 3 tenemos nosotros un 8 de temperatura. 38. Sí, así es. Sí, sabemos lo que significa enero a estas alturas del año, es por supuesto siempre muy muy caluroso el clima en Paraguay. ¿Y cómo está el ambiente además del clima? ¿Cómo están los calores en los ambientes políticos, sociales de nuestro querido Paraguay? Y hace mucho calor, ¿eh? Temperaturas elevadas, pronósticos de chaparrones, cielo nublado. Está complicada la cosa. El presidente perdió una pulseada muy importante en la semana por la renovación de la corte. Además de eso, bueno, los pronósticos en materia económica son preocupantes, aunque hay que advertir una cosa también, Sadi. Los pronósticos están viniendo de la mano de recomendaciones para no alarmar a la gente innecesariamente diciéndole que la cosa está mal, porque no es que la cosa puede estar realmente difícil, pero los que están hablando sobre temas económicos también están haciendo recomendaciones acerca de cómo podemos cruzar este momento que es de crisis en realidad mundial, pero que nos afecta también aquí. Sí. La verdad que tenemos que estar muy, muy atentos más que nunca, ya que no somos una isla y evidentemente vamos a recibir o estamos recibiendo ya el impacto de todo lo que está aconteciendo en el ámbito económico a nivel global. Y aquí tenemos también nosotros 2 invitadas paraguayas que están con una idea muy interesante, David, que queremos compartir contigo y con tu audiencia. Están con nosotros Elena y Vicky. Y ellas están iniciando un muy interesante trabajo, abriendo un espacio para aprender danza folclórica paraguaya y malambo argentino. ¿Qué te parece, David? Esto es simplemente para motivar a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a que sigan también conectados al Paraguay a través de sus expresiones artísticas, en este caso a través de la danza. Y ellas están donando su tiempo y sus conocimientos para compartir con todos los que deseen hacerlo. Ya te saludan y saludan nuevamente a tu audiencia también. Buenas tardes, David. Soy Elena Culzoni, soy la profesora de ballet del baile Coetí. Estamos queriendo demostrar o enseñar la cultura paraguaya para que sean aprendan. También tenemos danza de malambo. Y queremos incentivarle a los chicos, a toda la edad que quieran, ¿verdad? Entonces queremos difundir nuestra cultura paraguaya, sobre todo, ¿verdad? Y que la gente se integren, ¿verdad? Porque acá es algo muy especial en ese sentido, porque hay muchos festivales que uno se presenta y nosotros no tenemos todavía un cuerpo de ballet como para poder demostrar, ¿verdad? Entonces, estamos en eso y queremos el apoyo de toda nuestra gente. Esperemos que así sea. Ojalá que sí. Y felicitaciones por el emprendimiento, Elena. Muchísimas gracias. Encantada de saludarte. Y perdón, sí, sí. Elena, ¿de dónde? ¿De qué parte del Paraguay sos? De Asunción. Yo estuve mucho tiempo en el ballet de Susi Saco. ¿Ah? Bailé 30 años en Paraguay. Y ahora nos va a hacer bailar a todos. Nos va a hacer bailar allá. Ajá. Tuve la satisfacción de recorrer en el año 89 en el Japón 2 meses. Recorrimos 36 ciudades del Japón, así es que tengo bastante conocimiento en el escenario, bien, sobre todo. Y David, bueno, siguiendo un poco con las actividades que involucran a nuestros compatriotas aquí, a la comunidad paraguaya, vamos a comentarte, vamos a tratar de comunicarnos también con los organizadores en este espacio que tenemos contigo del Congreso de Migrantes Paraguayos que se está realizando mañana en Nueva York, a fin de acercarles todos los detalles sobre el tema. Como ya sabrán, esto se está realizando mañana en Nueva York de 9 a 5 de la tarde y va a ser un escenario muy importante para que los compatriotas estén expresando sus necesidades, sus conocimientos y también estén aportando todo aquello que sea de fundamental, de todo aquello que pueda aportar al crecimiento de nuestras comunidades aquí y también con relación a nuestro querido Paraguay, David. Uh-huh. Va a ser en la iglesia de San Patricio, ¿verdad? San Patrick. Así va a ser, eso es en Long Island y ya está el temario. Se quiere que esto sea muy abierto, que haya mucha participación, esa es la idea, que pueda reunir a diferentes representantes de distintos lugares de los Estados Unidos. Y estamos ahí tratando de comunicarnos con Miguel Acosta, precisamente, que prometió estar con nosotros a esta hora para poder dar más detalles. Esto permitirá debatir la problemática de la situación de los paraguayos aquí en los Estados Unidos y también se va a estar eligiendo representantes de entre los líderes para conformar una organización permanente. Ese es el objetivo finalmente de estos eventos. También les comentábamos como el programa pasado que hay otro evento similar que se está organizando también aquí en Washington D.C. que va a convocar seguramente, no sé si la misma gente va a estar involucrada en el tema o van a ser otros paraguayos, pero es muy importante que este año 2009 estemos iniciando estos debates y estos encuentros para hablar de nuestros problemas, cosa que nunca estuvimos haciendo a nivel de comunidad aquí en los Estados Unidos. Recordarnos, por favor, Sadi, el segundo encuentro va a ser ¿cuándo y dónde? Eso va a ser el 14 y 15 de febrero en la Universidad Americana aquí de Washington, D.C. Y son 2 días, ese va a ser un fin de semana completo, va a ser sábado y domingo, y va a estar tratándose, según lo que veo, son los mismos puntos, una agenda casi similar, tal vez con diferentes dinámicas, pero los objetivos son en realidad los mismos. Y ya tenemos ahora en línea telefónica a un representante del congreso que se está llevando mañana a cabo en Nueva York. Está con nosotros Rodrigo Celada, tengo entendido, según Teófilo me está comentando aquí, para ya saludar a la audiencia y darnos detalles de ese evento de mañana. ¿Cómo están, Sadi? Realmente les quiero dar detalles del evento de mañana, pero antes dicen que la buenas noticias hay que compartirlas. Y quiero compartir 2 cosas. La primera es que llegó una nota de Samuel Lugo en donde considera de interés institucional el congreso que estamos realizando mañana. Esa es una de las cosas que nos pone muy contentos. Pero hay algo que realmente creo que es inclusive hasta si se quiere más importante. Después del 20 de enero que asume Obama en los Estados Unidos, se acercó el cónsul norteamericano en Paraguay a la Secretaría de Repatriación porque se había enterado por los periódicos de la realización del Congreso y bueno, una de las cosas que le preguntó es si sabía del tema de la doble ciudadanía que nosotros estamos acá planteando, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones se planteó. Y bueno, allí Samuel Lugo le dijo de que sí, hay posibilidades. De hecho, con España hay un convenio de doble nacionalidad. Y y lo que se está haciendo ahora es comenzando a conversar entre el consulado de Estados Unidos en Paraguay y el gobierno paraguayo para ver un convenio de doble nacionalidad. Se puede leer inclusive la nota que es dirigida al cónsul, dice: tengo el agrado de dirigirme a usted con referencia a la posibilidad del establecimiento de un convenio de doble nacionalidad entre los Estados Unidos de América y la República del Paraguay. Tal como le informara en nuestra conversación, esta necesidad surge de la inquietud de la comunidad paraguaya organizada residente en los Estados Unidos. Al respecto, y para una mejor comprensión de esta problemática, remito junto el convenio de doble ciudadanía entre la República del Paraguay y el Reino de España, encontrándose el mismo íntegramente en vigencia. Bueno, eso yo creo que es una conquista que es de toda la comunidad. Fue una de las cosas que se habló en tiempo de la campaña de Fernando Lugo, y por otro lado, las veces que vino acá Fernando se le planteó el tema de la doble ciudadanía, y bueno, creo que están dándose pasos. Lo que faltaba era justamente la voluntad política de ambos gobiernos, y creo que ya se está dando. Es decir, esto creo que no es una victoria, creo que para todos, y eso es lo que quería compartir con ustedes. Sí, queremos tener un comprendido allá desde Radio Viva, a ver si estamos saliendo bien con Rodrigo Celada y compartiendo con el Caracú de la Cuestión también a esta hora. Sí, le recibimos bien desde aquí a Rodrigo, le mandamos un abrazo grande, no sé si él nos está escuchando también. Le decimos a Rodrigo que nos tiene un poco abandonados a nosotros en el Caracú aquí. Le mandamos un gran abrazo de todos modos a Rodrigo, sabemos que es un amigo aquí de la casa, y le hacemos llegar nuevamente nuestros deseos, porque todavía en el 2009 no le pudimos felicitar, le hacemos llegar nuestros mejores deseos a él y los deseos de éxito para el Congreso de mañana. Rodrigo Celada. Sí, realmente lo estuve abandonado, pero comprenderán, es decir, este trabajo del Congreso es una cosa que nos está llevando mucho tiempo, y por supuesto hemos abandonado un poco los amigos, pero estamos justamente en esto de que creemos que va a beneficiar a todos, y bueno, mañana vamos a haber coronado el trabajo, porque va a comenzar realmente una nueva etapa. Y les cuento que acá hay muchas comunidades que ya se están acercando, algunas ya llegaron, la gente de Georgia, por ejemplo, creo que ya están por Nueva York, y así también nos enteramos de comunidades como la de Ohio, que no teníamos noticia, que se están acercando, es decir, aparte de las que siempre están, ¿verdad? Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, todas esas comunidades van a participar, y creo que es un momento importante. Estamos en un momento importante tanto en Paraguay como acá en los Estados Unidos con un nuevo gobierno. Sabemos que, Rodrigo, sabemos que el Caracú de la Cuestión está ya por concluir también allá, y nuestro duplex con todos ellos. Queremos aprovechar la ocasión para hacer algunas preguntas puntuales sobre el temario que se va a estar realizando mañana, a fin de que los oyentes tengan, vamos a decir, un panorama más claro de qué es lo que se va a estar realmente realizando mañana dentro de ese evento que es denominado Congreso de Migrantes Paraguayos en los Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos entendido que uno de los puntos precisamente que ustedes estaban reivindicando era que la agenda sea abierta. Quisiéramos saber cómo se va a estar construyendo esa agenda, ya que también vimos una agenda recorriendo por ahí ya, el programa dentro del evento, y en qué momento la gente va a estar dando su aporte para construir todos el temario de mañana. Bueno, como nosotros decimos, esto es, nosotros alquilamos el local, trajimos la gente, alquilamos la discoteca, pero la gente es la que va a elegir los temas. Nosotros vamos a plantear, y se van a plantear algunos temas que no hace falta ser brujo para saber cuáles son las inquietudes, y tenemos, se van a discutir en mesas de trabajo, es decir, van a haber aproximadamente, de acuerdo a la cantidad, creemos de 15 a 20 mesas de trabajo, y en esos lugares se van a estar discutiendo los diferentes temas. Después vamos a pasar a un plenario en donde todos podamos participar y tener una información de lo que se discutió en las otras mesas, y al final sacar unas conclusiones generales. Esa es la manera que encontramos de que todos participen, que todos también tengamos acceso a las cosas que se discutieron en otras mesas. Y ahí va a venir una cuestión que es de fundamental importancia, que es la necesidad de de construir una organización permanente como para hacer el seguimiento de las cosas que se resuelva en esas mesas de trabajo y en las cenarias. Esa es la forma que estamos viendo cómo la gente puede participar. El temario, por supuesto, abierto. Si alguien trae inclusive temas que se cree importantes, se van a abrir nuevas mesas. Es decir, eso es una experiencia nueva. Sabemos de que es una especie de caja de Pandora, pero creemos que este momento amerita eso y confiamos en la gente, confiamos en que la gente va a poder hacer de algo útil de ese momento en que estamos viviendo acá en los Estados Unidos y también en el país y el mundo, ¿por qué no decirlo? Contigo, David, no sé si tenés alguna pregunta para Rodrigo Celada. Nosotros estamos casi despidiendo este bloque ya con ustedes, así es que esta es la oportunidad de, si hay algo que queda en el tintero, seguramente que después vamos a estar comunicándonos con todos los organizadores nuevamente para que nos den los detalles de las conclusiones de ese importante evento que se va a estar realizando mañana. No, lo que solamente le queremos plantear son recordar un poquito dos cosas. Una, pedirle a Rodrigo que mencione, recuerdo un poquito en el Congreso, a la gente que está en vigor ya la cooperativa de migrantes aquí, Guarancop, para que vayan tomando también contacto con ellos, estimulando el conocimiento de esta nueva iniciativa, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, preguntarle si el día lunes podemos llamarle en algún momento de la mañana para conocer los resultados del Congreso en cualquiera de los programas centrales aquí de la radio, para difundir con la audiencia todas aquellas cuestiones que se hayan decidido allá, que como él decía, son de interés nacional, generados por el colectivo paraguayo en Estados Unidos. Entonces está hecha ahí la propuesta para ustedes, Rodrigo Celada. Y por supuesto que vamos a estar abiertos, después vamos a pasar, vamos a estar dispuestos a enviar todas las informaciones que salgan, las conclusiones, etcétera, etcétera. Y si alguien tiene algunos documentos que quieran hacer llegar al Congreso, por favor que nos remitan. La forma más fácil es vía el Mirador Paraguayo, que está aquí de nuestro nexo. Que envíen un email ahí y en donde informen sobre diferentes cosas, diferentes organizaciones que están habiendo, salutaciones, lo que quieran hacer llegar. Ese es el canal que estamos usando para llegar al Congreso, y tenemos una carpeta con diferentes informaciones que cada congresista va a tener ese día, y nos gustaría por supuesto tener la información de ustedes desde allí. Bueno, entonces bueno, está hecha la invitación, David, para... Sí, David, te interrumpimos un ratito. Mario quiere agregar algo más, por favor. Ok. Adelante. Sí. Muchas felicidades por lo que van a... por el evento de mañana. También mi saludo y respeto para Rodrigo. Y Fran, te saludo. A Carlos y Fran. Yo soy el columnista del Mirador. Consecuentemente, yo soy representante acá de Miguel Acosta. Y como bien dijo recién David, entonces, mucha felicidad para ustedes y también la colaboración de que en un momento dado puedan comentar también sobre la creación de Guarancop, la cooperativa para inmigrantes. Justamente en este momento se encuentra presente el doctor Blas O'Donnell, que es nuestro presidente del consejo, y también está el ingeniero Pedro Amarilla, ¿verdad? Y muchísimas gracias por tu apertura, mi querido Rodrigo. Vamos también a hacerle llegar a nosotros todas las novedades que vienen con respecto a la cooperativa, y también por supuesto vamos a dar amplia difusión a ustedes tengan que tratar mañana. Así, Ecos del Paraguay está convirtiéndose en el vínculo, en el nexo para compartir entonces con los amigos de Paraguay, del Caracú de la Cuestión y los organizadores del Congreso de Migrantes Paraguayos en los Estados Unidos, que se va a estar llevando a cabo mañana en Nueva York. Y nos estamos despidiendo de nuestros caros amigos. Sabemos que somos esclavos del tiempo y bueno, tenemos que seguir nosotros aquí con todo nuestro, lo que tenemos preparado, nuestras invitadas también. Así es que agradecemos muchísimo a Rodrigo Celada y a nuestros amigos David y Carlos Isfran, que estuvieron con nosotros desde Paraguay. Igualmente, gracias a Sadi y Teófila Costa, Ecos del Paraguay, entonces, en su contacto con Radio Viva 90.1 FM. 16:30, 20:30 en Madrid. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112, o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Baishapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad en prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Para disfrutar de las más bellas polcas y guarañas de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Seguimos aquí en Ecos del Paraguay compartiendo con todos ustedes y con nuestras invitadas también, con las que estamos disfrutando de un rico mate. Sí, mate. Exactamente. Calientito. Así es que seguimos rápidamente. Les invitábamos a ir con nosotros a viajar en el tiempo y recordar los inicios del primer programa radial de la comunidad paraguaya en Washington D.C. en la desaparecida Radio Borinquen. Eso vamos a estar haciendo en un minutito más, mientras vamos a nuestras invitadas a que nos cuenten más detalles de esto que están organizando, de las clases que ya están llevándose a cabo. Sí, cuéntenos dónde es, a qué hora, qué días, todo lo que necesitan nuestros oyentes para poder llegarse hasta ese lugar. ¿Eso está realizándose todos los sábados? Todos los sábados, sí. En el lugar de acá. Sí. Acá en Huito, en un local que es del condado, que está en la dirección 11319 Elkin Street, que es en Huito, Maryland, 20902. Está en las proximidades de la University Boulevard y la Georgia Avenue. Entonces, los sábados desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Algún teléfono con que puedan comunicarse? Sí, acá le vamos a dar el teléfono de acá a la profesora Elena Culzoni. Es el 240-751-3008. Entonces es para aprender danza folclórica paraguaya y malambo argentino. Esto es de destacar y mencionar nuevamente que las clases son gratuitas gracias a estos grandes profesionales que son la profesora Elena Culzón, y sabemos también que están otros paraguayos ahí, bailarines conocidos del área, embarcados en este proyecto muy interesante. También tenemos la colaboración de Toto Pessoa y Pechín Pessoa. Ellos se encargan la parte del malambo, y Elena Culzón y la parte del folclórico. Y la gente que quieran inscribirse, no hay edad. Así es que toda la gente adelante. A ponerse las pilas y cero vergüenza, por favor. Entonces, es lindo. Entonces ya uno tiene que llegarse por ejemplo, ¿verdad? Sí. A la dirección que repetimos acá nuevamente. Ajá. Es el 11319 de la Elkin Street en Wheaton, Maryland, y el zip code es el 20902. Si tienen alguna duda todavía y quieren más informaciones, pueden llamarle a la profesora Elena Culzoni al 240-751-3008 o a Lola Pessoa al 301-962-5779. Así estamos compartiendo entonces con estas activas compatriotas paraguayas que están queriendo compartir su arte con todos nosotros. Y ya ahora estamos listos para remontarnos un poco a los 90, ¿verdad, Teófilo? Y así escuchar es lo que eran los inicios del programa Paraguay Contigo. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque está por acercarse la Asamblea General Ordinaria de esta asociación que está llevando adelante ya por 18 años un programa radial, el primero que se dio aquí y que se ha escuchado y tiene trayectoria en el área metropolitana de Washington D.C. Escuchemos esto. Y ahora por Radio Borinquen, Paraguay Contigo. Un espacio pagado y producido por TAC Production. Este es un programa de Paraguay Contigo, un sueño largamente acariciado y ahora hecho realidad con la participación especial de Estela, licenciada en lengua guaraní, y un servidor de ustedes, Teófilo Acosta. Estela. Sí, les habla una amiga con un saludo afectuoso a toda la comunidad paraguaya. Con mucho gusto hablaré brevemente acerca de los diferentes enfoques que daremos en este nuestro programa, Paraguay Contigo. Hablaremos sobre deportes, música, acerca del amplio bilingüismo del país y un resumen semanal de noticias de interés. Y por supuesto, trataremos sobre las distintas actividades de los paraguayos en Washington y los alrededores. Tendremos invitados especiales con quienes desarrollaremos interesantes temas para nuestros oyentes. Y para todos nuestros oyentes, tenemos el micrófono abierto. Queremos que se comuniquen con nosotros. Eso era en septiembre de 1990 y así Teófilo y Estela iniciaban el primer programa de Paraguay Contigo. Y ahí también teníamos de operador, ya creo que al que seguimos teniendo en estos momentos en Ecos del Paraguay. Fue 18 años un reencuentro. Aquí estamos disfrutando. Esto nació gracias al esfuerzo y a la idea de Teófilo Acosta y un grupo de compatriotas que creyeron en ese ambicioso proyecto. En ese momento no sabían que iba a llegar tan lejos y que todavía íbamos a estar disfrutando de música paraguaya en el área metropolitana de Washington D.C. y también tener un espacio de comunicación entre los paraguayos. Y la Asociación Paraguay Contigo convoca mañana, el 31. El sábado próximo. El sábado próximo a una asamblea general ordinaria a llevarse a cabo, como dijimos, el sábado 31 de enero de 5 a 7 p.m. Así lo informó a Ecos del Paraguay el actual presidente de dicha organización, señor Marcos Guerrero. Cabe destacar que quienes no estén al día en el pago de sus cuotas o no sean miembros de esa organización podrán estar poniéndose al día en ese momento previo a la asamblea o simplemente inscribirse allí mismo abonando la cuota social de $20 y poder estar allí para emitir sus votos o postularse a ocupar cargos en la comisión directiva. El local de la asamblea es el 1379 Caddington Avenue, Silver Spring, Maryland. El zip code es el 20901. Teléfono para más informaciones 240-417-9870. Y seguimos con un poco más de historia, ¿verdad? Aunque no han pasado mucho tiempo todavía, ¿verdad, Teófilo? Solo 18 años. Me hace recordar, Sadie, esos momentos. Tengo anécdotas. Sí, muchísimas anécdotas de, por ejemplo, que Teófilo se dio vuelta 2 horas antes de poder llegar al local de la radio. En el primer programa llegó 2 minutos antes de que iniciara todo. Con tanta anticipación quiso acercarse a la radio que se perdió por el camino. En fin, son una de las miles de anécdotas que ha tenido Paraguay Contigo durante estos 18 años. Y vamos a escuchar parte del tercer programa en donde tenían un dúplex con Radio Ñanduti y Humberto Rubín, que dicho sea de paso, está internado en terapia intensiva en estos últimos tiempos debido a un infarto que sufrió el miércoles pasado. Se encuentra estable en el sanatorio Migones, según confirmaron fuentes de la familia. Desde Eco del Paraguay le deseamos pronta recuperación y que siga siendo, por supuesto, el señor de la radiofonía paraguaya a través de esa radio. Escuchemos más de Paraguay Contigo. El tema musical que están escuchando, Agüita Mansa, lo están escuchando, fue creado justamente por la persona quien ahora está en el teléfono desde Asunción con nosotros, una voz autorizada sobre la comunidad y puntal de la lucha por la democracia en el Paraguay. Humberto Rubín, buenos días, adelante. Buenos días, Darío Elías, buenos días a vos, a la audiencia de Radio Borinquen en Washington. Bueno, me diste una sorpresa con Agüita Mansa que yo no escuchaba hace tantos años. Qué gusto escuchar. ¿Cómo se llama este programa que está saliendo en Washington, Darío? Buenos días. Buenos días, Humberto. Paraguay Contigo, una nueva experiencia en el área de Washington desde hace 3 semanas ahora. Paraguay Contigo. Bueno, y ¿este Paraguay Contigo tiene a Darío Elías como conductor o vos te incorporás hoy a Radio Borinquen? Realmente, Humberto, tenemos una serie de conductores, gente que se está encargando de los distintos aspectos, y creo que en la medida que se vaya desarrollando el proceso de, no digo transición, consolidación del programa, vamos a ir definiendo los roles. ¿Quiénes son los compatriotas que están contigo? ¿Hay otros paraguayos? ¿Se puede saber, Darío Elías? Sí, Humberto, una señora con un apellido que no te va a sonar muy paraguayo, porque su apellido es Einhorn, unicornio, se llama Estela. Pero ¿de dónde sos, Estela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? ¿Hola? Sí. Con mucho gusto. Soy paraguaya, me llamo Estela Einhorn, como dijo el compañero Elías, soy de la ciudad de San Lorenzo y estamos haciendo muchísimo aquí por nuestro querido Paraguay. Estela, bueno, ¿qué de San Lorenzo? Repetime tu apellido porque no lo copiaste. Ok, Estela Einhorn. Humberto. Bueno, Estela, ¿y quién más? ¿Cómo la idea es tuya para hacer el Paraguay Contigo en Radio Borinquen y sales al aire los sábados a esta hora? Contame algo más para la audiencia Ñanduti, ya que estamos en cadena. ¿Cómo no, Humberto? La idea se la debemos al señor Teófilo Acosta. Es un paraguayo amante de todo lo nuestro. Y él fue, tenemos que agradecerle que él tuvo la genialísima idea de empezar esto. Y hace, como dijo Darío, hace como 3 semanas que estamos con este programa. Qué gusto, qué gusto. Yo no sé si esto va a ser un piloto, un programa piloto o no. Si ustedes quieren conocer detalles de lo que está pasando en Asunción, podemos ir pasando con los distintos móviles, que a lo mejor están, a lo mejor no están en la calle, cada uno de los muchachos cubriendo la actividad. Tus melodías, esas que son de los norteños que tienes. No sé si cómo están confiando en Washington, Paraguay Contigo, algo de Luis Alberto del Paraná y los paraguayos. Adelante en Washington. Perfectamente, Humberto, muy bien. Te quería mencionar de otros amigos paraguayos que se encuentran aquí en la emisora. Está Vicente Aquino de Misiones, Teófilo Acosta, quien ya fue mencionado, está Blanca ayudándonos en la producción y otra gente. Y efectivamente, como decía, se trata de el señor Ovidio Campos, está con nosotros, se trata de un programa piloto que ojalá se consolide en este aspecto, ¿verdad?, en este contacto con ustedes. Gracias, Humberto, un abrazo. Y para toda la familia de Ñanduti y a través de la importante emisora a los compatriotas. Y querríamos, de ser posible, estar nuevamente en contacto contigo el próximo sábado a esta hora. Mucho gusto, Darío, con mucho gusto. Es un gusto el tener el contacto con Washington. Hace mucho tiempo deseábamos esto. A todos y cada uno de ellos, no puedo acordarme el nombre, pero sé que Teófilo Acosta estuvo llamando a la radio, hablaba con nosotros para poder combinar estos minutos en cadena que cubre Radio Ñanduti con su potencia a todo el interior y a todo el país y ciudades vecinas también, de manera que qué gusto estar en Paraguay Contigo, Radio Borinquen, Washington. Un abrazo para ustedes allá en los Estados Unidos y hasta el sábado seguramente. Así teníamos un pedazo de la historia de de cosas importantes, ¿verdad? Del primer programa paraguayo aquí en el área metropolitana de Washington D.C. y seguramente el programa con mayor edad, vamos a decir, en todos los Estados Unidos dentro de la colectividad paraguaya. Escuchábamos a nuestro querido, por supuesto, Humberto Rubín, quien está pasando por un difícil momento de salud ya después de 46 años de vigencia. Él es el fundador de Radio Ñanduti, que en noviembre pasado cumplió precisamente 46 años de vigencia. Y ahora vamos a escuchar un tema musical. Teófilo, ¿tenemos algo más mientras? Vamos a escuchar... ¿Tenemos a alguien en línea telefónica? Bueno, después vamos a la música, vamos a dar entrada a este compatriota que se está... comunicando con nosotros a través del 301-942-5100. Adelante, muy buenas tardes. Sí, hola, me llamo Wilfrido Rizzo y llamo para invitarle a los compatriotas que están escuchando la radio para el congreso que se va a realizar, Congreso de Paraguayos Residentes en Estados Unidos. Se va a realizar el 14 y 15 de febrero próximo aquí en la ciudad de Washington, D.C. Está entonces hecha la invitación para todos los compatriotas. Si desean comunicarse con alguien o tener más detalles de este importante evento que seguramente va a congregarnos a nosotros que estamos aquí en el área metropolitana de Washington D.C., que tal vez no vamos a poder participar en otros eventos que se están organizando en Nueva York, para que podamos estar allí, ¿dónde podríamos encontrar más información sobre los detalles, los horarios, en fin, todos aquellos detalles que hacen a un evento de esta magnitud? En realidad sí tenemos algunos coordinadores en el área de Washington. Mario Cristaldo es uno de ellos, y también pueden llamar al 301-803-0814, Wilfrido Rizzo, en Maryland. Y estamos queriendo invitar a los compatriotas que viven en Washington, Virginia y Maryland para que nos acompañen el 14 y 15 de febrero, sábado y domingo. Van a venir compatriotas paraguayos de diferentes estados, incluyendo Miami, a Los Ángeles, varios lugares, y van a unirse a nosotros para tener este maravilloso encuentro que yo creo que va a ser todo un éxito. Entonces vuelvo a repetir ese número, 301-803-0814, para los que residen aquí en el área, y Mario Cristaldo, que lo pueden encontrar en internet, en el Congreso Paraguayo en Estados Unidos, lo ponen en Google y les va a salir Congreso Paraguayo en Estados Unidos, Washington D.C. Así que nos gustaría mucho que estén participando con nosotros. Gracias, Wilfrido, por este contacto. Seguro vamos a tener más tiempo de seguir hablando sobre este evento en sus proximidades, ya que todavía falta un poquito de tiempo. Así es que agradecemos por hoy tu participación y seguiremos en contacto. Gracias y que lo pasen bien. Muy amable. Así estaba con nosotros este compatriota también anunciando el evento. Y ahora vamos a la música, Teófilo. Lo que prometíamos, y muchos que no sabían, así como yo hasta hace muy poco, que Humberto Rubín también escribe poemas, y en este caso es autor de letras de este hermoso tema musical, Agüita Mansa, que lleva, por supuesto, letra de Humberto Rubín y música de Teófilo Escobar, ambos fundadores de Radio Ñanduti. En la interpretación de la orquesta de Herminio Jiménez y la voz de Ramón Cáceres, lo escuchamos aquí en Ecos del Paraguay. Agüita mansa que baja el río del Paraguay, volcando suave, muy suavemente la costa azul. Agüita mansa buscando el cauce de su destino, para encontrarlo en la ribera del Paraná. Y cuando entonces muy despacito se unen las aguas, nuestras dos almas por un instante se encontrarán. Aguas que forman la historia misma de nuestras vidas. Agüita mansa, lágrimas tuyas, las penas mías siguen el cauce del Paraná. Entonces muy despacito se unen las aguas, nuestras dos almas por un instante se encontrarán. Aguas que forman la historia misma de nuestras vidas. Agüita mansa, lágrimas tuyas, las penas mías siguen el cauce del Paraná. Agüita mansa que sigue el curso del Paraná. Seguimos así compartiendo con todos ustedes este hermoso día de sábado a través de Ecos del Paraguay, en compañía también de Elena Culzón y Vicky Rojas. Enviamos saludos a la gente que se comunica con nosotros y enviamos uno muy especial a North Carolina. Exactamente, ¿verdad? Mi hijo me envió un mensaje, acaba de enviarme diciéndome que nos están escuchando. Mucho cariño, saludo. Y espero verle pronto. Bueno, saludamos también a los que están de cumpleaños hoy. No queríamos dejar pasar para saludar a todos los casapeños que están celebrando por lo alto. Anoche tuvieron su festival de cuabolaños. Y también a dos casapeños muy especiales, a Robin Wood, el paraguayo descendiente de migrantes australianos, que es el reconocido internacionalmente como uno de los principales importantes guionistas del mundo actual. Hoy está de cumpleaños, felicidades. Y también otro casapeño, el obispo emérito de Asunción, Monseñor Ismael Rolón Silvero, que hoy cumple 95 añitos. Fue un gran defensor de los derechos humanos y de la libertad de expresión en Paraguay. Hoy es una de las reservas morales del país. Para todos ellos, felicidades desde Ecos del Paraguay. Y vamos a lo prometido, Sadi, un homenaje merecido a un recordatorio. Jorge Lobito Martínez nació en Asunción, Paraguay, el 11 de mayo de 1952 y falleció asesinado el 25 de enero del 2003. Fue hijo del cantante, guitarrista, compositor y folclorista Eladio Martínez y de Aida Ayala. Jorge Eladio Lobito Martínez estudió piano en Asunción, también estudió aquí en los Estados Unidos, en Boston, en una prestigiosa escuela de música, y se graduó en ejecución, composición, arreglo e improvisación. Jorge Lobito Martínez jerarquizó la música folclórica del Paraguay con sus magistrales arreglos. Muestra de ello es este tema que vamos a escuchar ya al despedirnos en Ecos del Paraguay, junto a Marcos Brizuela. Cabe destacar que fue productor musical y director por muchos años de las producciones musicales de ABC Color, que sin duda son las más maravillosas que tenemos, las mejores realizadas en la época de Lobito Martínez. Perdimos a un gran músico. Solo me basta la sensibilidad para saber que eras un grande de nuestra música. Te fuiste cuando estabas en plena madurez artística. ¿Cuánto perdimos con tu partida? Por suerte, nuestros oídos aún pueden deleitarse con tus composiciones e interpretaciones. Gracias, Lobito, por tu hermoso legado. Y aquí escuchamos este gran trabajo de Jorge Lobito Martínez, Chevallemí, de Enrique Torres y Eladio, el grande Martínez, el padre de este otro gran músico paraguayo ya desaparecido, Chevallemí, junto a Marcos Brizuela, Jorge Lobito Martínez. de cerro más puetamba. Uy, menes la cuapora, o palo picau. Uy, menes kumay numbu, o aja y saraki. Mal maba gura mimi, y ya el juja o pura hey. Siempre la window lleve, u peche para guayni. Umi sil mimi, parambi o ñuamba. Ay, me cola trillita, en velo yereleí. Ya tembe tei tei, cuo hue o butasu. Y arica tu hipotu, agua pecre y guasú. Al dure ya namusú, yuiru piacu. Así estamos disfrutando de este hermoso trabajo del gran músico desaparecido hace 5 años, Jorge Lobito Martínez, a quien queremos merecidamente recordar en este espacio desde Ecos del Paraguay. También queremos comentar a la audiencia que el pasado 23 de enero, ayer, en Asunción se dieron a conocer decretos importantes de nombramientos y remociones de muchos funcionarios consulares que el Paraguay tiene a lo largo del planeta, vamos a decir. Queremos en este aspecto destacar que nuestro agregado cultural de la Embajada Paraguaya aquí ante la Casa Blanca, Oscar Centurión Fontanilla, está designado para retornar nuevamente al Paraguay a seguir con sus labores diplomáticas dentro de Relaciones Exteriores en Asunción. Así es que desde aquí, para él, nuestro gran respeto, admiración por su trabajo y deseos de éxito. Él fue por mucho tiempo la cara visible que ha tenido el cuerpo diplomático aquí en los Estados Unidos, y eso hay que decirlo y ser muy justos con sus actividades. El único que siempre ha estado en comunicación con nosotros y organizando eventos culturales. Esperamos que el nuevo cónsul, el agregado cultural tenga la misma diligencia que ha tenido, exacto, Oscar Centurión para con la comunidad. Y nos estamos despidiendo, ¿sabes? Lastimosamente. Les invitamos a visitarnos en www.ecosdelparaguay.com y disfrutar de nuestros programas en vivo a través de nuestra radio online y enterarse de más noticias. Gracias y hasta el sábado. Además, está abierto siempre y cuando quieran hacer sus propios programas, contáctenos al 202-329-4197 o a través de nuestra página. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Gracias por visitarnos. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado por América y la conducción de Teófilo y Sadia Costa.